Por favor, dejadnos marchar. No sabemos nada de nada, ni tampoco quiénes sois. ¿Que no sabéis quiénes somos? ¿Que no sabéis quiénes somos? ¡Somos los niños olvidados! ¡No tenemos padre ni madre! ¡Buscamos en la basura nuestro porvenir! ¡El futuro ya ha pasado! ¡La basura es el presente! ¡La sangre es nuestra ley! Aprovechando el interludio en la canción que hoy utilizamos para empezar esta nueva edición de Sin Audiencia en Contrabanda FM, que no es otra que el remix de The Prodigy del mítico tema Last for Life, interpretado originalmente por el grandísimo Iggy Pop y cuyo remix aparece en la banda sonora de T2, que no es Terminator 2, sino Trainspotting 2, 20 años después. Danny Boyle ha creído conveniente revisitar los personajes de la Trainspotting original y es uno de los motivos sonoros con los que empezamos este programa. Pero antes de la canción de Iggy Pop también estábamos escuchando un clip de audio de una de las películas que viene también de estreno esta semana, Psiconautas, dos puntos, Los niños olvidados, una peli de animación de facturación, podríamos decir, del Estado español, y que también pensamos pues que la podemos comentar esta tarde, si es posible. ¿No es así, Jordi? Pues sí, no sé lo que nos dará el tiempo, pero vamos a intentar comentar muchas cosas. Sí, porque además es que en este programa que damos comienzo ahora mismo, que creo que se llama 726, si no me falla la memoria. Efectivamente, no te falla. Pues tenemos material pues para hacer el 726 y el 727, si tuviésemos a bien tener tiempo suficiente en la radio, pero no sé si lo tendremos. Así que intentaremos comprimir, hablar rápido, resumir, no lo sé. Cabrá lo que quepa. Que no lo tendremos. O sea, ya. Vamos a ir con el cedazo ya a filtrar harina directamente. Sí, tío. Empezaba la semana en el libro de visitas, ese libro, este comité de sabios que tenemos a bien llamar, con Manu, 69, que habría el armario de los cadáveres de Unai, sin quererlo. ¡Hala! Porque, decía, no había leído ni visto nada sobre la serie Los 100 y viendo que hoy la estrenaban en Energy decidí echarle un ojo. Dice, solo 20 minutos me han bastado para ver que es otra mierda disfrazada de serie de ciencia ficción para adolescentes, llena de imberbes inexpresivos, actores de tercera división y situaciones ridículas ya vistas mil veces. Ideal para apagar la tele y dedicar el tiempo a otras cosas más provechosas. Y muy drástico, Manu. A continuación, Unai dice, yo en su día hice como tú, vi 20 minutos del primero y fuera. Pero, como se hablaba tanto de ella, el año pasado me dio por darle otra oportunidad y ya me enganché a ver todo de seguido. La nueva no la he empezado todavía, pero lo haré. Voy a ponerlo en la categoría de placer culpable o esas mierdas que vemos en secreto. Está bien y me gusta, pero no se la recomendaría a nadie adulto. Tiene cosas muy majas, pero claro, todo está orientado, protagonizado y machando de posadolescencia. Sí. De posadolescencia. Lo que pasa es que como todo es tan chungo y todo el mundo muere a la mínima, pues tampoco se entretienen en empalagar. Vamos, que sí, que me la podéis apuntar en la lista de mierdas que ve el Unai porque no tiene filtro. Postdata, la madre de la rubia me pone mucho. Bueno, pues para quien no sepa quién es la madre de la rubia, ha juntado una imagen en el libro de visitas y podrá ver a la madre de la rubia. Así no hace falta que tengamos que ver la serie para averiguarlo. Correcto, no tienes que tragarte el placer culpable de Unai para poder saber quién es la madre de la rubia. Bueno. No sé cuántos armarios tiene de cadáveres Unai, ¿eh? Unos cuantos, parece que tiene, seguro. Tiene el pasillo lleno de armarios, me parece. Y ninguno más en Corea, no sé por qué. Bueno, son todos de Taiwán. Luego Polaco hacía una pregunta que nadie ha tenido a bien contestarle, seguramente porque nadie ha leído la saga por la que pregunta. Nos decía, ¿alguien ha leído la saga del Necroscopio? Y en caso afirmativo, ¿la recomendaría? Bueno, pues por si alguien que no ha entrado en el libro, pero sabe de esta saga, por favor, que entre en el libro y responda a Polaco, que para eso estamos en comunidad. Sí, porque yo al menos no tengo ni idea. Yo tampoco. Manu le respondía a Unai diciendo, bueno, sabiendo que se los van cargando, igual tendría que haber aguantado un poco más. En fin. Y luego Orlac decía, yo como casi siempre, a lo loco, me acabo de ver los tres primeros de Santa Clarita Diet y aún sigo con el descojón en el cuerpo. Me voy a por el cuarto. Sello Orlac, salud. Luego Manu hablaba sobre Oblivion, Sudaka también. Aunque Sudaka también añadía que se había enterado que luego de Shin Godzilla sigue Godzilla el anime, que habrá que verla. Y Orlac volvía para decir, vaya pedazo de croma patillero, premio al que sepa a qué me refiero. Ha corrido tinta el croma esta semana. Sí, ha corrido tinta el croma, pero no solamente ha corrido tinta. El propio croma se ha corrido, o sea, no era del color este que tiene verde, se ha escurrido para abajo, quiero decir, ¿eh? Es que además ha servido para que un habitual sin audiencero, que todavía no se había registrado en el nuevo libro de visitas, y que no soy yo, que es Laguna Loire, se registrara en el libro, bueno, para poder contestar a Orlac y decir... Orlac, supongo que te refieres al capítulo de The Walking Dead. Yo cuando lo vi pensé, joder, no hacía falta esa toma. Enfocas todo el rato hacia el otro lado y ya queda bien. Dice, pero es que encima enseñan el croma dos veces, como diciendo, qué orgullosos estamos y qué bien ha quedado. Bueno, quizás lo que sobraba era la cabeza de Rick en el croma. Sí, porque entonces no se hubiera notado. Claro, y a ver, que yo entiendo que la toma es ilustrativa porque así se ve la extensión del vertedero en el que se mueven... No, tienes toda la razón. Lo que sobraba era el cabezón. La cabezoto, claro. Que hacía que se notara el croma por un tubo, pero bueno. Están empeñados en sacar a Rick sonriendo últimamente en la serie y no puede ser, y aprovechan la mínima, tío. Luego Mano69 hablaba de Legión. Dice que tras ver el segundo capítulo no sabe si va a ser muy bien aceptada por el gran público. Que a él le sigue convenciendo, pero que FX va a tener que tener paciencia con esta serie porque no es lo que la gente espera. Y él piensa que va a ser muy minoritaria. Bueno, yo quiero pensar que algo está cambiando a ese respecto, pero en parte comparto la opinión de este caballero. De hecho, el capítulo 2 se las trae también. El 1 se las traía, pero es que el 2 sigue en una línea de esas de que se las trae, repito. Luego Orlac le daba el premio a Laguna Loire, porque sí era de Walking Dead, evidentemente. Y comentando también cosas con Manu y tal, hablaba pues respecto a Tabú, si va a poder cerrar todos los frentes. Recordemos que ya vamos por el capítulo 7, que es un capítulo inmenso, hemos de decir. Bueno, y el 6 tampoco estaba nada mal. No, la verdad es que la serie es de aquellas que te atrapa, te mete dentro y no te suelta. Tiene enjundia. Y realmente yo creo que vamos a tener un capítulo 8 muy interesante. Espero que tenga continuidad y no nos dejen con esta serie así como una miniserie que no se cierra. Yo espero más temporadas porque es que... Ya, pero a veces... Sí, pero no nos pueden dejar así. Sí, breve, dos veces bueno, dicen, ¿no? Y esas cosas. Yo creo que se le puede exprimir todavía mucho. Bueno. Porque fíjate que con todo lo que ha pasado no han salido un emplazamiento. Ya. Y... ¿Qué riqueza... Y se podrían haber estirado mucho. ...argumental puedes tener con las posibilidades que hay ahí. Ya. ¿No? Sí. Bueno, pero bueno, entiendo también que pues los parámetros de las series europeas son diferentes a los de las Yankees, que las Yankees nunca hubieran dudado en firmar ya la segunda temporada tal y como va esta primera, pero estamos jugando en otro terreno. Ya veremos, a ver. Bueno, veremos qué pasa. De todas formas, este sábado creo que es, se emite el capítulo 8 y último de al menos esta fase miniserie. Independientemente de lo que pase en el futuro. Sí, veremos si es fase miniserie o fase primera temporada. Veremos. Ya. Ahí. Y luego Manu nos ha hecho de corresponsal. Ha cogido un recopilatorio de noticias. Dice, pues voy a echar aquí un... Y yo voy a aprovechar... Sí, sí, así me pasó. Porque últimamente hablamos tanto de tantas cosas que... Que no damos noticias. No noticiamos mucho, la verdad. Y empieza haciéndose una pregunta. ¿Era necesaria una segunda parte de Escuadrón Suicida? ¿Y de Trainspotting? Y eso no es todo. ¿Era necesario que la dirigiera Mel Gibson? A mí ahí me ha dejado un poco girado. Dice, pues la, sí, parece que es lo que se nos viene encima. Confirmado ya por el propio Gibson. Dice, también vuelve ya esta vez con saga de películas Guy Ritchie, con una revisión del personaje del Rey Arturo. La primera de la saga va a llevar el título de Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, y la tendremos el próximo 11 de agosto. De protagonista Charlie Hunnam y en el reparto Jude Law y Eric Bana, entre otros. Ha dejado tráiler. Luego dice que tras la espantada de Ben Affleck y luego de Matt Reeves y intentando recuperar los buenos tiempos de Nolan, Warner Bros. Quiere contar con Ridley Scott para el de Batman, la nueva película de personaje de DC. Y también dice que ya tenemos teaser de la nueva serie de J.J. Abrams junto a Stephen King, Castle Rock, pueblo ficticio en la costa de Maine y que sale como escenario de muchas de sus novelas, La Zona Muerta, Cujo, etcétera, etcétera. Bueno, pero Castle Rock no estaba en Poniente. Bueno, entonces esta Castle Rock, yo por lo que he leído, esta primera temporada va a tener 10 capítulos y posiblemente la serie tenga continuidad, pero cambiando argumento y personajes en cada temporada, aunque pueden tener conexiones entre ellos. Vale. ¿Vale? Está bien explicado. Luego dice que en Fox andan muy preocupados por las críticas sobre violencia y oscuridad de la película Logan. Es algo que veremos si podemos meterlo en este programa. Ay, acabas de hacer un spoiler en directo para ¿de los que vamos a hablar de Logan dentro de 40 minutos? Si cabe, ¿no? Pero si es cabe, que yo creo que sí. Hemos pactado que si cabe. Dice que la alejan de ser una película para todos los públicos y la acercan, por fin, aún lo vendo más cercano al personaje del cómic. Espero que esto no quiera decir que empezarán a tocar y cortar antes de su estreno por aquí. No. Tú lo que has visto no está ni cortado, ni censurado. No ni... tiene pinta. Vale. No, porque tú, te voy a decir una cosa, Yuri. ¿Te acuerdas en los cómics ahí cuando el Logan metía las garras por debajo de la mandíbula? Sí, señor. Pues... Y sonaba el snicked. Es pues eso, aquí sí, esto se ve y en, además debe ser la primera tanto de Patrulla X como los spin-offs de Lobendon que se ve una cosa así. Que estén preocupados, pero para bien, los de Fox, porque esta vez ya os adelanto que joder, pues que es la mejor de las tres de Lobendon, así os lo digo. Lo cual tampoco era muy difícil. No, así te lo digo, ¿eh? No, pero yo no pensaba que habría tanta diferencia con las otras dos. Ya hablaremos. Y para terminar las noticias que amablemente nos dejaba Manu en el libro de visitas, Sam Raimi está preparando su regreso al cine de terror con una película ambientada en el Triángulo de las Bermudas. Qué rico. Lo malo es que el posible protagonista de la misma será Johnny Depp. Actor que cada vez que intenta una incursión en el género, la caga y mucho. Es que él es en sí mismo un Triángulo de las Bermudas, sí. Creo. Bueno, pues veremos... Si llega, que bueno. Si llega, sí. Sí, en qué condiciones. Y bueno, luego ya para acabar, Sote dice, me acabo de tragar la gran muralla, lo que verdaderamente me extraña es que no se llame el gran zurullo. Para 89 puñeteros minutos que dura, se me ha hecho larga como el demonio, el CGI patillero y el argumento una puta chorrada. Madre mía, qué cosa más horrorosa, lo mismo me estoy haciendo viejo. Joder. Y a continuación nos da una explicación sobre lo que es el miedo y lo que es el terror. Y además en la vida cotidiana del día a día. Correcto. Que es, da más miedo aún. ¿Qué explica Sote? Dice, amigos, miedo. El miedo es que tu chica quiera ir a ver Jackie sin que te venga a la mente excusa válida para poder escaquearte. Y terror, amigos, terror es cuando se confirma que la película es tan horrorosa como suponías. Pues esa es la definición y diferencia entre miedo y terror que nos aporta Sote. Sí, además Sote se refería a eso, al estreno de esta última semana pasada de Jackie, de la Jackie Kennedy, que venía pues en estrenos hace unos días, con Natalie Portman por ahí. Sí, de protagonista. Pues nada, con esto cerramos el libro de visitas, ya veis que hay de todo y muy... muy interesante, o sea que os invitamos a que entréis, aportéis y os suméis a este comité de sabios de Sin Audiencia. Rápidamente, estrenos de la semana. Sí. Pocos estrenos, pero de los pocos casi que has hecho el 50%. A veces ocurre. No pasa muy habitualmente, pero oye, yo qué sé. Ahí, entre los Oscars y pelis pendientes y tal, pues sí. Mira, 3 de 6 llevamos hoy. Bueno, pues decir que 2 han estado en la entradilla del programa. Sí. Es Psiconautas, Los niños olvidados, película de animación de Pedro Rivero y Alberto Vázquez. Sí, una película un poco de... girarte la mente, vamos sí, a dejarlo de ahí. Animación abrasiva, podríamos decir, para adultos. ST2, Trainspotting, que es la segunda parte de Trainspotting, donde el señor Danny Boyle junta de nuevo a Ewan McGregor, Ewan Bremer, Johnny Lee Miller y Robert Carlyle para 20 años después reencontrarse. Sí. También nos hablarás de ella. Y bueno, creo que la otra que has visto es Fences. Sí, que es la menos sinaudiencera de todas. Dirigida por Denzel Washington, que creo que también protagoniza. También. Y que bueno, que nos habla de un trabajador del sistema de alcantarillado de Pittsburgh a mediados del siglo XX. Y a partir de aquí bueno, nos explicarás sí. si eso empieza así y acaba como otra cosa. Bueno, realmente trabaja para el servicio de recogida de basuras de Pittsburgh, que supongo que en la traducción se les ha colado. Se ha metido el sistema de alcantarillado. Sí, alcantarillas por, por basurera, ¿no? Por recogida sí, de basuras. De ahí pasa al béisbol o algo parecido, ¿no? Sí, sí, bueno, ya seguimos con esta, Jordi, sí. Además, ¿entras con esta primero? Sí, porque es la más leve, porque es la que menos tiene que ver con nuestro registro de programa, pero como la he ido a ver, más que nada por curiosidad de ver dirigir a Denzel Washington, que por cierto, ya es su tercera película como director, después de Antoine Fisher de 2002 y de Great Debaters de 2007. Y aquí pues le tenemos en un registro, ¿qué te voy a decir? Teatral. O sea, porque Fences... es una peli de hablar, de esas que decimos de que no es de ningún género de los que tratamos aquí, sino que los personajes se pegan hablando toda la película y no ocurre nada más que lo que los personajes hablan, pues esta es de esas pelis. Esto tiene una explicación, y es que Fences antes ha sido una exitosa obra de teatro en Broadway, que creo que han llegado a interpretar los mismos protagonistas, al menos los principales, que hay en la versión de película, de cine, y quizás pues por eso pues tiene esa ínfula de peli de hablar y de diálogos interminables entre los diferentes personajes, muy pocos decorados, muy pocos escenarios, y que casi toda la acción pues transcurre prácticamente en la casa del matrimonio formado por Denzel Washington y Viola Davis. Decir simplemente que la película... pues es muy larga, hablan mucho y a veces el interés puede decaer porque tanto hablar y sin ver nada de acción, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa, una forma de hacer películas, para mi gusto, como espectador, un poco complicada. ¿Por qué? Pues porque puedes conseguir distraer al espectador y que deje de tener interés en la historia. Aquí simplemente... es una película con un argumento de más o menos amable de un padre de familia con sus amigos del trabajo, con su esposa, con sus hijos que se lleva más o menos bien o mal. Una peli que tiene un cierto sentido optimista al principio. El Denzel Washington, aunque trabaja en la recogida de basuras de Pittsburgh, en su juventud fue un jugador de la Liga Profesional de Béisbol, pero dejó de... jugar y dejó de trabajar en el mundo del deporte debido pues al racismo imperante en esa época en los campeonatos digamos profesionales de deportivos y en el momento actual pues está un poco amargado de la vida porque pues entre los hijos que ha tenido con otras parejas, su relación con su mujer y el niño que tiene más cercano que se quiere dedicar también al deporte y él no quiere porque tuvo una mala experiencia y tal, pues se empieza a hacer ahí una bola de problemas que al final pues acaba siendo eso, y no quiero hacer spoilers tampoco, aunque sea una peli de hablar, pues en un dramón de dimensiones bastante importantes. Lo mejor... como en otras pelis de hablar, simplemente, pues, ¿qué vas a destacar? ¿Los decorados? No, porque son normales. Las interpretaciones, ¿no? Y no voy a caer en la, digamos, en la obviedad de decir que Denzel Washington está bien. Quizás chupa demasiada cámara al ser el prota y el director. Yo me quedo con la actuación de Viola Davis, que hace de esposa, y con el señor Mikkelti Williamson, que es un hermano que tiene Denzel Washington, que tiene un defecto, bueno, un defecto que está dañado porque estuvo en la guerra y tiene una placa de acero en la cabeza, y entonces es un tipo un poco especialito. Y el personaje, pues, y la interpretación están muy bien. No voy a decir nada más, es una peli de esas que va a los Oscars, que con nosotros tiene que ver poco, pero como me pasé a verla el otro día a Fenómena, pues la reseño y ya está. Pero que si en Moonlight, que también la hablamos de ella hace poco, que es otra peli que es oscarizable, hablan demasiado poco, en esta hablan demasiado, demasiado, dos veces demasiado. Ya está. Pues nada, queda, mira, reseñada y dicha, rápido. Yo te digo, es que... Para que quepa Logan. Pim, pam, pim, pam. Todo por Logan. Nos vamos a los psiconautas, a sí, esos tío. Niños olvidados. Sí, señor. Que te joden la mente. Te joden la mente y te joden también un poco las expectativas por un futuro mejor. Pero bueno, de eso se tratan también un poco a veces las distopías, ¿no? De poner en duda lo que tenemos por delante o lo que podríamos tener por delante, ¿no? Simplemente... voy a decir unas cuantas cosas, ¿eh? Porque esta peli es interesante por muchas razones y voy a intentar ser rápido también, pero voy a intentar también ser bastante claro. Lo primero, que doblete de directores, coproducción vasco-gallega, un director vasco, un director gallego, Alberto Vázquez y Pedro Rivero. A riesgo de equivocarme, creo que el Alberto Vázquez es el gallego y el Pedro Rivero es el vasco. Aquí quedo retratado si me he equivocado, pero bueno, ya está dicho. Y la gente que esté acostumbrada a asistir a los festivales de género seguramente se habrá encontrado con algunos trabajos previos de estos directores en animación en formato cortometraje. Y estoy hablando de, sobre todo, dos cortos. Bird Boy, que ya se llevó el Goya en 2011... al mejor corto de animación y que es como una especie de precuela de Psiconautas, porque Bird Boy es uno de los personajes que aparecen en la película. Y luego hay otro cortometraje que ya no tiene nada que ver con el mundo Psiconautas, pero que sí que está realizado por uno de estos directores, por Alberto Vázquez en solitario, que es Sangre de Unicornio, que también se ha pasado por festivales. Yo lo he visto en varios aquí en Cataluña, también lo he visto en Donosti, me refiero que son cortos que se han visto mucho por los sitios especializados. Entonces, a la gente que le suenen estos cortometrajes, Psiconautas es, digamos, la puesta de largo de estos directores y la demostración de que, a pesar de estar en un país como España, pues en 6 años... que parece mucho, pero en el cine a veces es poco, pues puedes pasar de hacer un cortometraje en animación a hacer realidad un largometraje con cara y ojos. Después de esta explicación ya me meto un poco en la sinopsis de Psiconautas, porque de hecho Psiconautas viene, aparte del corto Bird Boy, el corto Bird Boy viene de una novela gráfica del propio Alberto Vázquez, el codirector, que ya publicó unos años antes. Me refiero que hay un material ya gráfico, un diseño de personajes, una estética que ya está trabajada y que aquí, digamos, pues simplemente lo que han hecho es rematar en acción, en animación, toda esa historia que ya tenían desde hace años ya un poco muy, muy pensada, ¿no? Y en Psiconautas lo que tenemos es, pues, unos personajes, Bird Boy y Dinky, entre otros, que son dos adolescentes que han decidido que deben escapar del lugar donde viven, que es una isla, en la que hace unos años hubo una catástrofe ecológica que, digamos, ha jodido la vida a la mayoría de los habitantes de la isla por alguna u otra razón. Algunos perdieron familiares con la catástrofe porque la catástrofe ocurrió en una zona industrial en la que trabajaba mucha gente de la isla, otros han sufrido las consecuencias de la contaminación posterior, otros se han visto, digamos, sumidos en la miseria. Todo este tipo de casuísticas dentro de una isla en la que, pues, estos dos personajes tienen idea de escapar. Lo que pasa que, pues, Bird Boy está traumatizado después de la catástrofe y está como muy metido para adentro, está escondiéndose de la realidad y tomando drogas y, digamos, un poco autodestruyéndose. Y Dinky, la chica, pues, digamos que tiene una idea un poco más positiva y realmente tiene un plan para escapar de la isla en la que, digamos, pues ella está ahí atrapada con su familia. Con su familia y con su padrastro, porque su padre murió en la catástrofe ecológica. Decir que este largometraje de animación se llevó el premio de Goya a mejor largo de animación este año, en 2017. Eso no quiere decir mucho, pues porque igual en otras ocasiones pues se ha llevado este premio a algunas películas que no han recibido muy buenas críticas, como Tadeo Jones. Me refiero que supongo que si Psiconautas se ha llevado el premio este año es porque no había una... Y no quiero desmerecer la película con este comentario, sino porque no ha habido una opción más comercial, digamos, que porque Psiconautas, ya os lo digo, es una peli que a mí me ha gustado bastante, pero no es una propuesta de las que van a hacer taquillazo. Entonces, lo que tenemos en esta historia que te veja un poco el cerebro en el visionado, pues tenemos sobre todo una estética de personajes infantiles, pero con trasfondo tenebroso y comportamiento de adultos. Me explico un poco. O sea, tenemos una historia, la que os he un poco hilvanado, con animales antropomorfos, pues un poco la ratita, el perrito, el pajarito, el cerdito, pero en este ámbito de pesadumbre post-catástrofe ecológica, y en la que pues muchos de los personajes juveniles, por decirlo de alguna forma, pues tienen incluso ojeras o tienen rasgos de haber llevado pues una mala vida, a pesar de ser animales antropomorfos, entre comillas, estereotipados del mundo, digamos, de la animación infantil, ¿no? Que eso también un poco juega con esa abrasión que te produce la historia, porque se tocan teclas que tú has visto en otras producciones, pero como giradas de orientación. Luego, también la historia, pues, es bastante clasista. Los animales a los que les va bien en la vida, pues tienen un aspecto casi angelical, pero a los que, digamos, son un poco el desecho de la sociedad, pues, o los marginados, pues parecen directamente personajes demoníacos, ¿no? También así con unos rasgos así muy, muy marcados, muy diferenciados, muy, muy ojos hinchados en sangre, desdentados y con arrugas y con cicatrices. Y me refiero que en ese aspecto es una película también de contrastes entre los propios personajes, dependiendo de qué estatus del social de la isla estemos un poco mirando, ¿no? Y luego, pues, gracias a esta especie de dualidad, ¿no? Pues tenemos una historia que está bastante llena de lugares comunes y de esos personajes estereotipados del mundo infantil, pero que a su vez dan un juego que aprovechan los directores muy bien, pues para llevarse un poco esa imagen preconcebida que podemos tener de este tipo de personajes animales antropomorfos, pues a su terreno y darnos la voltereta un poco conceptual y acabar ofreciéndonos pues una historia que es bastante cruda, que te deja como arañazos por dentro sin que te haya tocado ninguna garra, ¿no? Porque es una historia un poco, podríamos decir, destructiva en sí misma, ¿no? También podemos decir que la peli conjuga por distintas partes, pues la mala hostia con la poesía visual, también conjuga la crítica social con un diseño de personajes muy plástico y unos escenarios que también, pues que están muy guapos a pesar de que puedan ser decadentes o incluso pues con un trasfondo pues de contaminación ecológica y tal, pero que hay una cierta belleza en la decadencia que se nos muestra en estas partes de la película. Y luego también, pues, que a pesar de los premios que se ha podido llevar y que se llevará, porque yo espero que se lleve más todavía, pues yo no os voy a ser muy optimista con esta película y, muy a pesar mío, yo creo que en este momento actual, antes de que se estrene incluso en el cine, ya se está un poco convirtiendo en una película de culto, lo cual... Lo digo, ya te digo, que preferiría que fuera un blockbuster, pero sé que me da en la nariz de que no lo va a ser y que simplemente pues va a ser un título que va a pasar a la lista de, digamos, películas de animación especiales, pues como algunas de las que tenemos, que nos vienen de la parte, digamos, del extremo oriente a nivel cinematográfico, y que aquí, pues en España, pues no se dan muy a menudo, pero que, joder, que yo estoy contento de que se haya podido fraguar una película como Psiconautas, porque es una apuesta bastante arriesgada. Estaría feo no hablar del reparto de voces que tiene la película, porque aunque los protagonistas, Dinky y Bird Boy y toda esta gente, sí que están interpretados por actores y actrices poco conocidos, sí que es verdad que tenemos algunos nombres importantes, sobre todo en algunos personajes secundarios, como son, si me dejas un momento, Ramón Barea, Enrique San Francisco o Paco Sagarzazu, que casualmente los tres interpretan algunos de los personajes más de la parte purria de la sociedad, de la parte de donde ocurrió el accidente industrial, y que en el momento en el que transcurre la película, pues es una zona de vertederos, de desechos industriales, y en el que, digamos, la ley no entra, de la isla no entra en esa zona, digamos, contaminada, ¿no? Y es ahí donde los personajes más oscuros y retorcidos son los que dan voz, Barea, San Francisco y compañía. A mí, ya os digo, me ha satisfecho bastante. Ya estaba un poco al loro de qué iba la historia por haber visto los cortometrajes en festivales y tal, pero reconozco que es una propuesta tan atractiva como arriesgada. Yo la recomiendo. Luego veremos padres confundidos que se llevan a sus hijos a ver esta película de dibujitos animados. Pobres niños. Y salen espantados. Ya te digo. Y los niños traumatizados. No sé quién se espantaría más, si el padre o el niño, porque igual un niño que está menos impresionado, igual incluso entiende la historia mejor, porque al fin y al cabo también no deja de ser una historia así un poco poética también, aunque sea poética decadente. Bueno, pues ahí queda. Y vamos, señor, con un reencuentro. Vamos con un reencuentro, 20 años después, sí, sí. Y tenemos pues a Matt Renton, que es el señor Rent Boy, Ewan McGregor, que regresa al sitio que él considera su casa, donde Edimburgo. Se va a reencontrar con unos viejos amigos, algunos no tan amigos ya, traidores, bueno, por esas cosas que pasaron hace 20 años. Sí, yo creo que es un poco lo que ocurre con Trainspotting 2, y ahora me meteré a explicar, digamos, detalladamente la película. Pasa un poco con lo que ha ocurrido con la carrera de Ewan McGregor, un poco desde que hizo el primer Trainspotting hace 20 años, casualmente. Que el personaje de Renton en el Trainspotting original, pues era, de todos los outsiders que había en la película, era el outsider más redomado de todos, más que nada por lo que pasa también al final de la propia Trainspotting, no lo voy a decir aquí, aunque tenéis que saber lo que ocurre en la Trainspotting original, sí, para ver esta, porque digamos que los hechos que ocurren en aquella tienen consecuencias en esta, pero a lo que iba, que vista la carrera meteórica de McGregor, después de haber hecho de macarrilla exacerbado al principio de su carrera, y que ahora es un tipo pues que está bastante bien cotizado, que hace blockbusters, que es un tipo que es taquillero, que no sé qué, pues yo creo que a la historia le pasa un poco eso, que toda la radicalidad, toda la frescura, toda la mala hostia que tenía en el origen, pues ahora ya se ha quedado por esos 20 años. Se ha quedado por el camino, o está un poco asociada un poco también, pues eso, al concepto McGregor, que es que igual no era el momento de hacer esta película, o yo qué sé, o hacerla de otra forma. En fin, que me voy a meter un poquito con ella, y de hecho, pues ya os digo que así a grandes rasgos, para mi gusto, Trainspotting 2 es un quiero y no puedo, es una película de medias tintas, y que para mi gusto es demasiado crepuscular para tratar con personajes que rondan los 40 años, ni que tuvieran 60 u 80 años, pero es que los tratan de una forma como si estuvieran a punto de morir y están, digamos, en la mitad de la vida. Joder, vale que sean ex-junkies la mayoría, pero eso no quita que todavía les quede vidille, que puedan hacer cosas, y me refiero que con esto la peli tiene un tono ahí demasiado igual amargo, apagado y de ¡ay, qué! ¿Cuánta erosión nos ha hecho la vida después de 20 años? Y, joder, tampoco es para tanto. Vale que han sufrido algunos de ellos mucho, pero En ese aspecto yo creo que se han pasado de rosca metiéndole dramatismo a la cuestión, ¿vale? A nivel argumental, digamos que la historia pues pasa factura a los acontecimientos de la primera parte y, de hecho, pues aunque hay que acordarse un poquito, de al menos a nivel general, de lo que ocurrió en la Trainspotting original, aquí, en la segunda, han, digamos, adornado la historia con algunos flashbacks, con algunos recordatorios, por si había gente demasiado despistada y no se acordaba de por qué tal o cual personaje le debía una al otro, o estas cosas que yo no quiero ser explícito, pues por si acaso hay gente que todavía no ha visto Trainspotting 1, lo cual sería pues una especie de pecado capital para mi gusto como cinéfago, pero bueno, eso también quizás es una opinión personal, porque yo reconozco que soy bastante fan de el Trainspotting original. A mí es una película que en su momento me gustó, digamos, más que la media. Una película rompedora, una película así con mucho descaro, que trataba unos temas que eran un poco tabú de una forma muy natural. Y bueno, no sé, aparte de que causó pues gran sensación y que fue una cantera de todo un poco, de actores, de directores, porque el director también luego salió catapultado a hacer otras cosas interesantes y tal, y que fue pues una marca de, digamos, del final de la generación de los 90 un poco también, ¿no? Que también estamos ahí un poco fotografiando un momento de una determinada juventud, de una determinada generación, ¿no? Y eso también yo creo que le acaba cargando un poco pues la responsabilidad de esta Trainspotting 2, que ya no es eso, evidentemente, no es otra cosa, es una cuadrilla de cuarentañeros que hacen lo que pueden en la vida, y después de haberles quitado pues ese ímpetu vital juvenil, pues quizás el resultado no es el mismo, está claro. A ver, más cositas del Trainspotting 2. O sea, yo, a pesar de todo lo que he dicho negativo de ella, he encontrado tres grandes momentos, y voy a intentar no ser explícito con los momentos, porque lo que importa es descubrirlos, pero hay tres puntazos en la película que me han gustado mucho y que me han retrotraído a la original. Lo que pasa es que en vez de haber sido tres, deberían haber sido 15 o 18 o 20 puntazos. Pero, en fin, yo he encontrado tres solamente. Igual otra gente encuentra más. Y me refiero al momento que lo he querido denominar orangista, un momento en cierta manera un poco político, que está resuelto muy del rollo Borat. O sea, es una escena que es muy divertida si comprendes un poco la ironía sobre la que se está tratando en la escena, y que es uno de los puntos en los que yo me reí bastante dentro de las pocas risas que me eché en Trainspotting 2. Luego tenemos el momento subvención europea, que también es bastante divertido. Y hay un tercer momento, que ya no es de risa, sino es ya un momento mucho más reflexivo, pero que también está muy guapo por lo que se dice en ese discurso y en ese speech de uno de los actores, concretamente de Renton, del MacGregor. Y es un discurso que tiene existencial con una chica en un bar sentados en una mesa, así en plan de conversación de copeo. Lo que pasa que es el típico discurso que quizás está también asociado al Trainspotting original por su frescura, por su originalidad, por su descaro, y eso es algo que no se acaba repitiendo en otros puntos de la película. Y en cambio, pues hay como, yo contaría como media docena de veces, como seis momentos en la película, en las que el argumento y la peli se acercan peligrosamente al precipicio del despiporre y de la cuesta abajo sin frenos, pero en ninguno de ellos acaban culminando el salto al vacío, que es algo que quizás yo estaba esperando durante toda la película que ocurriera, y no acaba ocurriendo en ningún puto momento. Y eso a mí, como que me ha generado malestar interior y, digamos, disgusto con el devenir de este Trainspotting 2. O sea, podríamos decir que el haber crecido y tener más edad, de alguna manera, ha hecho que la falta de arrojo y de frescura de la juventud permita llevar a buen puerto algunas situaciones que tendrían que haber arriesgado más y claro, darles el final completo que se merecían, claro, cosa que en la primera se hacían. Exacto, y la cosa es que yo esto lo achaco más pues a los guionistas o al propio director, que, a ver, yo tengo en un buen momento al Danny Boyle, pero aquí lo he notado, no sé si desinflado, desganado, o simplemente quería hacer un encargo y ya está, porque no parece que le haya salido de dentro un poco la película, ¿no? Parece que más eso, un porque sí, venga, pongo ahí una mano, me caen unos billetes y hago esto así un poco más o menos, que meto unas cancioncillas que molan, otras no molan tanto, algunas son viejunas, igual debería haber buscado más para buscar más temas interesantes de la actualidad. Pero bueno, yo creo que esa contención de la que he hablado antes, repetitiva, de llegar a momentos que van a ser como de explosión de sabor o de en los que no va a haber vuelta atrás y que se pare y vuelva para atrás, eso juega mogollón en contra de la película y al final pues acaba siendo una especie de coitus interruptus, si lo que pensabas era follar con Trainspotting 2, en vez de, pues eso, hacerte solo meras ilusiones e irte a casa con el dolor eso en las partes nobles. Dolor de gonadas. Sí, señor. Bueno, creo pues, que me he explicado, ¿no? Sí, sí, sí, perfectamente. Quiero decir que habría que ver también qué porcentaje de intención de hacer la película ha tenido Danny Boyle, claro, y qué porcentaje de encargo por aprovechar el 20 aniversario, por relanzar una franquicia que funcionó también en su momento y que es una película absolutamente de culto. Y de hecho hay un libro que se basa sobre los mismos personajes 20 años después, pero no sé si solo se han inspirado en él o si lo han seguido a pie juntillas. Igual el libro también es, pues eso, también es muy melancólico y muy existencial y muy de pocas alegrías, ¿sabes? Aquí hay alegría, pero podría haber habido mucha más. Yo ya te digo que, joder, es que me da rabia. Bueno, ¿sabes lo positivo de esto? ¿Qué? Que nos deja tiempo para hablar del 10º capítulo de la 7ª temporada de Walking Dead. ¿Ah, sí? Y nos da tiempo para hablar de Logan. ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí. Joder, Jordi, sí, eres súper optimista, me encanta. Hombre, no, tenemos aquí 35 minutazos. Vale, sí, cosas peores hemos hecho en 35 minutos. Vale, De Tabú también vamos a hablar, pero como sabéis que la semana pasada hablamos de los primeros 4 capítulos, uh-huh, y la semana que viene ya hemos dicho que concluye con el 8º capítulo, sí, señor, pues ya la semana que viene hablaremos de los 4 de la parte final, que realmente han deparado momentos memorables. Entonces, ahí os quedáis de momento con Tabú. Sorpresa. Y, The Walking Dead. ¿Qué tenemos en este nuevo capítulo de The Walking Dead? Bueno, se soluciona un interrogante, sí, que nos planteaba el capítulo anterior. Tenemos la aparición de una actriz, que yo creo que se puede decir que sale la actriz, sin desvelar dónde sale ni qué personaje hace, claro. Se trata de Pollyanna McIntosh. Sí, señor. Es nuestra amiga de The Woman, de Leda Spray, uh-huh, hemos hablado de ella en varios papeles que ha hecho. Sí, además interesantes, la mayoría, sí, de ellos. Que además es una mujer con una fisonomía física muy reconocible. Digamos que se puede caracterizar de una forma bastante fiera, por decirlo de alguna forma. Fiera o intimidante. Aunque el señor Cola Blanca, que ha escrito recientemente en el libro de visitas, le haya encontrado un parecido diferente. Sí, bueno, es que los ojos de los parecidos a veces, tío, cada bueno, uno lo cada tenemos, uno mira con cada los ojos uno que lo tenemos tiene. Diferente, sí, señor. Y bueno, este capítulo además nos ha dado a conocer, como curiosidad, un nuevo tipo de caminante. Sí, que podría estar asociado a la saga Fast and the Furious, por lo del tuneo. O... Bueno, o quizá la saga Mad Max, ¿no? O sea, es sí, un poco... O incluso a mí me ha retrotraído ese caminante especial que aparece en el capítulo 10, un poco a algunos de los seres que aparecen en Resident Evil... De esos que se tiene que pulir Alice a base de mamporro va, mamporro viene. Sí, lo que pasa es que aquí, en vez de la umbrella, coger y modificar los zombies, ¿no? Sí. Pues aquí realmente es más lo que dice, esto es un tuneo. Es una dice, cosa un poco ¿qué puedo de, hacer un poco con de un taller. Zombie para tunearlo para que sea pues más peligroso? Claro. Realmente el tuneo va en dirección a utilizarlo como arma. Como arma, defensiva, sí, ofensiva o como quieras. Sí, sí, sí. No sé si lo podríamos llamar, a riesgo de hacer un pequeño spoiler... como a ver. El zombie hemorragia. Bueno, podría ser, sí. O sea, no es demasiado spoiler, ya te puedes decir, quizás, bueno, das una pista, ya está. Está bien, es equilibrado. Sí, pero sí, porque podría haberle dado cualquier otro nombre que hubiera sido mucho más sí. spoiler, mucho más fácil también, más gratuito. Sí, pero lo que me sí, lo voy a ahorrar. Lo que sí que es verdad es que es una sorpresa, porque es algo totalmente inesperado, al menos por mí, en que estas cosas puedan pasar todavía en The Walking Dead, pero eso también abre puertas. Sí, sí. No sé si a cosas peores o cosas mejores, pero bueno, que está bien que se abran puertas en The Walking Dead, que lleva mucho kilometraje ya. Luego también se ha aclarado que un personaje que ni a ti ni a mí nos cae especialmente bien... Yo es que sospecho de él siempre. Ya, pero es que al parecer no es lo que nosotros pensamos. Ya, es que nos cae mal y punto, sí. Ya está. Y siempre lo intentamos... Y queremos ahí... intentar ya. Que vaya al lado oscuro y que sea un cabrón. Lo queremos exorcizar y no... Y no hay manera, no hay manera. ¿Será que tiene la salvaguarda divina? Quizás tiene a Dios caminando con él. Sí. No sé si un Dios zombie o un Dios humano. Vete a saber. Y bueno, lo que parece muy claro es que la serie va abocada a un final de temporada sí. Bastante claro. Belicoso. En principio, a menos que nos estén confundiendo y lo alarguen más de la cuenta, lo cual yo también creo que sería innecesario. Porque... Hombre, quedan 6 capítulos... de temporada, les puede dar para mucho en los preparativos, en los tejemanejes, en historias las... tangenciales. Exacto. Con algún personaje perdido por ahí, negociaciones entre los diferentes grupos. No quiero ni saber que esos nuevos personajes que han aparecido tengan sus spin-offs con sus orígenes y... Bueno, depende. A mí no me importaría saber de dónde ha salido cositas, el personaje, ¿no?, de Pollyanna McIntosh, ¿eh? No, a mí no me importaría. Hay otros secundarios que han ido apareciendo en los últimos tiempos que no me llaman tanto la atención. Pero bueno, yo qué sé, es igual la afinidad con ella. Uh-huh. No sé, pero interesante cuanto menos, tal y como queda el argumento después de este capítulo 10. Y la verdad que otra cosa que podemos decir de los capítulos 9 y 10 es que Negan no ha aparecido y no se le ha echado de menos. Bueno, pero estaba un poco pesado el hombre, ¿eh? Ya, es que igual con sus diatribas y sus monólogos y sus bailecitos. Y sus recomendaciones. Bueno, y, yo reconozco que me hace más gracia que a ti, porque lo veo realmente, es un líder nato y es un tipo que realmente quiere levantar... Sí, es muy pesado, es muy cansino. Pero quiere levantar la civilización, Jorge. Los demás solo quieren vivir en paz. Él quiere que haya de nuevo, pues eso, civilizaciones, que haya imperios, que haya gente que subyuga a otra gente. Pues, dictadura, bueno, lo que había antes, ¿no? De los zombies. En el fondo es así, ¿no? Claro. Poderes fácticos. Los otros solo quieren un mundo nuevo, con nuevas oportunidades, hay rollo hippie, ¿eh? Y el Negan pues representa un poco pues la línea continuista de lo que ya conocemos. Quiere acabar con la era de Acuario. Sí, exacto. Bueno, pues... Pero yo creo que saldrá, ¿eh? O sea, si no sale en el 11, saldrá en el 12. Esperamos que salga, porque sí. Porque es que, como eso sí, cuando salga, creo que va a salir cabreado. No, un poco. No sé por qué, pero va a estar cabreado el pobre. En fin. Vamos a dejar aquí el tema de The Walking Dead. Podríamos contar más cosas, pero yo creo que mejor sí, que veáis el capítulo. Igual destripamos mucho también. Ya hemos hablado del momento croma, glorioso. Sí. No hace falta que digamos nada más. Pero es curioso que en una serie... con esos pedazos de efectos especiales, con el señor Greg Nicotero detrás, tanto mimo en todo lo que respecta al tema de efectos especiales, te encuentres con un croma que realmente es lo que decías tú, que si no hubieras puesto la cabeza de un personaje en medio del croma, hubiera quedado mucho más nítido y explicado. O sea, yo es que realmente... O sea... Yo no, ya te digo, o sea, yo creo que lo que sobra es que igual el defecto puede ser que el personaje humano está mal iluminado y entonces resalta más, o algo pasa con el personaje humano, porque lo de atrás se ve bien, se ve coherente con el paisaje, sí, no sé. Pero ese cabezón... Es el contraste entre la imagen y tal. Tiene como croma años 70, o sea, es que queda muy mal. ¿Había cromas en los 70? Yo creo que sí, yo diría que sí, que bueno. El croma de las pantallas verdes y tal en los 70, 80 seguro, 70 puede ser. Ahora tampoco voy a poner a buscar cuando empezaron 80, a utilizar los cromas. Muy tarde, sí señor. En fin, ahora no tiene nada que ver, pero estaba acordándome de en esos espacios, esto es un nostalgia que se me acaba de ocurrir, dale, lo voy a soltar. Por favor. En esos espacios que infantiles que nos daban a principios de los 80, a finales de los 70, no sé si era dentro del Sábado Abadá, programa infantil de estos. De variedades daban, infantiles. Sí. O incluso puede que fueran una bola de cristal, tampoco lo tengo muy claro. Un día nos explicaron cómo se hacían los dibujos animados y utilizaban una máquina que se llamaba la truca. Ah, y esto no me acuerdo. Mira que lo debe, igual lo habría visto yo también. Y la truca pero... no hacía otra cosa que ponías un fondo agarrado por dos rodillos, para que me entendáis, uno cada extremo, para que el fondo... Rodillos verticales, ¿no? No, era horizontal. Era horizontal, con una cámara que cogía el plano como si fuera un papel en horizontal en una mesa. Entonces estos dos rodillos hacían que el fondo fuera variando, porque era un rollo largo y además tenía lo que pasaba por encima de los rodillos, lo que pasaba por debajo. Y entonces se ponían, también se podían poner capas de acetatos. Acetatos, recordamos, que son como un film transparente, pero que se le puede pintar encima. Con lo cual para ya no tenías detalles, quizás. Correcto, ya no tenías solamente el fondo, sino que le podías poner varias capas de otras cosas que se podían mover a distintas velocidades que el fondo. ¡Qué caña! Y además podías añadir los personajes. Con lo cual lograban que no solamente hubiera dos dimensiones, o sea, dos planos, que fuera el dibujo sobre un fondo, sino que hubiera otras interacciones. Claro, estamos hablando en una época que donde no se hacía nada con ordenador. Analógico a tope todo. Y entonces, bueno, pues utilizaban esta máquina llamada la truca. Y a mí me llamó mucho la atención cuando lo explicaron en uno de estos programas, que ya te digo, no me acuerdo si era La Bola de Cristal o Sabada Bada y... Sí, porque lo más seguro es que luego te pongas a analizar series de animación de la época y te empiezas a coger una escena y la empiezas un poco a desglosar en el fondo, parte de detalles de atrás, parte de intermedia, personajes de delante, y al final te acaba saliendo un poco eso igual. Y además, supongo que lo hacían para las series de animación de la época tipo Ruy Pequeño Cid, Sancho Quijote, sí, o de este tipo, que eran o D'Artagnan, no sé si era producción española. Ah, ya no te puedo claro, decir, entonces, sea francés ellos, o... Supongo que si lo enseñaron sería para algún tipo de producción española, pero bueno, la que fuera. E incluso el Desván de la Fantasía, que dibujaba aquel dibujante que hacía luego ilustraciones cinematográficas muy curiosas, de películas de Hitchcock, ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre, que te daba las clases de dibujo y luego te hacían el capítulo del Desván de la Fantasía. En fin, bueno, un Nostalgic Corner, que quien sea de nuestra generación se acordará, nos podrá poner el nombre de este dibujante, que hizo varias exposiciones en Madrid y por España. Y que bueno, que son vivencias que tenemos. Es que del Desván solo me acuerdo de la canción. No me acuerdo porque sube el desván de la fantasía. Exacto. Bueno, ahí va, qué mal cantamos, yo sobre todo. Bueno, tampoco es cosa de ponerse a entonar ahora. Ya te digo, y más con estos micros. Bueno, 25 minutazos para Logan. ¿Qué crees? ¿Que te vas a poder playar? Sí, de hecho, igual hasta dejo un par de minutos para la agenda, que me acabo de acordar que no la hemos dicho. Bueno, yo prefiero Logan y luego si entra sí, la agenda. Sí, si entra la agenda, porque la agenda va a ocurrir igual. ¿La digamos o no la digamos? Logan, yo entiendo que hay mucha gente preocupada por la preocupación que tienen los directivos de Fox. ¿De Fox? Y creo que la preocupación es para unos es en un sentido, para los sobre todo los espectadores es en el sentido contrario. Pero yo ya voy a decir que a mí, pues, Logan me ha servido para, digamos, reencontrarme cinematográficamente con un personaje que pensaba que estaba desahuciado ya para el celuloide. A lo mejor ha sido el canto del cisne porque ha dicho Hugh Jackman que va a ser la última vez que se va a meter en la piel de Logan. Me temo que va por ahí la cosa un poco. Y como han dicho, esto se va a acabar, vamos a hacer la nuestra, porque ya no volveremos a poder hacer la nuestra hasta vete tú a saber cuándo. Pues rompemos la baraja. Sí, y de hecho, yo para mi gusto la han roto y bien rota, y además justo con una buena garra de adamantium que la ha partido por la mitad de un solo golpe. ¿Qué ocurre en Logan? Lo primero, vamos a decir la sinopsis con pocos detalles, porque mola también descubrir los detalles en la proyección. Y nos estamos situando en el año 2029, como 12 años después, pa'lante en el futuro próximo del momento actual en el que estamos, en el que, no voy a decir por qué, quizás deberíais ver la película o no para saberlo, pero no hay casi mutantes en la Tierra en este año 2029. Casi han desaparecido, solo quedan algunos vestigios por ahí de gente oculta. Y Logan se dedica a hacer viajes de taxista a un lado y a otro de la frontera con México. No sé qué habrá pasado entre 2017, y esto es un apunte mío ya, y 2029, que ha evitado que el pato Donald Trump haya construido el famoso muro, pero allí no hay muro en el 2029. Igual es una... Es una línea paralela a este presente. Igual cuando regalaron Logan todavía no era presidente, ¿no? Y no se imaginaban que iba a salir. Exacto. Quizás es más esa la explicación que ninguna otra. Pero bueno, y a mí como me gusta dejarme llevar por la imaginación, pues ya sabes. Fantaseas. ¿No? Sí, señor. Pues bueno, pues tenemos al Logan ahí, haciendo de taxista, pasando la frontera y llevando turistas de borrachera, chicas de despedida de soltera y demás encargos de gente, sobre todo lúdica, que van, pues que siguen yendo en el año 2029 a México, a Tijuana y a todos estos sitios a ponerse hasta las cejas de todo, porque se ve que en los Estados Unidos pues siguen estando igual de herméticos y de encorsetados que en el momento actual, ¿no? Además, mientras Logan anda haciendo de taxista, que es una, para lo que es él, pues es como decir, bueno, tío, estás bajo de forma, estás decaído, te pasa algo, ¿no? Pero es que además, en sus ratos libres, tiene a su cuidado a un tal Charles Xavier, que ronda los 90 años ya y que está bastante enfermo, está bastante desmejorado y apenas es incapaz de controlar sus propios poderes mentales. Está en las últimas, el pobre. O sea, a nivel de ya de, digamos, de vejez y de falta de control de esas habilidades tan poderosas que tiene y que incluso le tienen que estar drogando continuamente para que, digamos, esa falta de control no cause daños en el mundo exterior inmediato a donde él se encuentra. Una situación de partida jodida, que me refiero, a mí me ha sorprendido bastante. Luego, una distopía mutante, podríamos decir, ¿no? Totalmente, no, es una distopía. De hecho, a ver, las distopías en el subuniverso mutante de Marvel son casi el pan nuestro de cada día. O sea, piensa que los mutantes han nacido en los cómics para ser jodidos, entre comillas, y diciéndolo de una forma así coloquial. Y esto va un poco por ahí, o sea, que en ese aspecto entronca directamente un poco con el espíritu de los mutantes del cómic. ¿Qué le ocurre a Logan en una de esas noches que va de viaje a Tijuana o a la frontera con México? Pues que recibe un encargo poco habitual. En vez de hacer un transporte lúdico, pues hay una señora que le encarga llevar a una niña a un lugar inhóspito de Dakota del Norte. Eso quiere decir cruzar todos los Estados Unidos desde México casi hasta la frontera de Canadá a cambio de un buen fajo de billetes. El Logan se hace el duro primero, al final necesita la pasta porque está jodido con el Xavier también, que se lo quiere llevar de donde lo tiene porque no está en un sitio que goce de buena salubridad y tal, y acepta el encargo, pero lo que Logan no sabe es que esa niña esconde un secreto y que hay gente dispuesta a todo por capturarla. E incluso, pues si tienen que pasar por encima de Logan, pues también. Y ahí es como empieza, digamos, la película ya, y ya no os voy a contar nada más del argumento, todo lo demás lo tenéis que descubrir. Y decir que, ya vista esta propuesta, os podéis imaginar que el enfoque crepuscular que tiene la película lo tiene con todas las letras de crepuscular, ¿vale? No lo voy a deletrear porque ya sabéis cómo es. Y además en la que te da, o a mí me ha dado la sensación de estar asistiendo como al final de una época. O sea, de ese tipo de crepuscularidad, ¿sabes? No sé, pesadumbre, pero guapa, o sea, bien, bien contada, con mimbres, con una estética realmente que pega con esa sensación. Y además tenemos a un Logan que está físicamente y estéticamente erosionado por los años y por los excesos asociados a su famoso factor curativo. Tantas veces curándose de muertes casi seguras, pues claro, el tío está lleno de cicatrices, medio hecho polvo, le mete bastante al piste cuando no tiene que conducir. Me refiero que está bastante, o sea, el Xavier está desmejorado, pero él también lleva un camino que no va por un buen sentido en ese aspecto su vida. Y luego aparte, pues podríamos decir que esta película es lo que deberían haber sido ya desde el principio las otras dos que hay de Lobezno y que no han sido. Y me refiero que aquí se está estableciendo una gran diferencia de concepto entre las dos primeras y esta. Es como si las dos primeras fueran una especie de aborto de 2 meses y esta fuera un niño saludable de 18 meses, por decir algo, ¿vale? Voy a hacer una comparación. Si querías establecer una diferencia, la has establecido, ¿eh? Vale, pues eso, me refiero que hay un gran escalón entre ellas. Y con esto yo quiero que no penséis que os estoy vendiendo una moto, que es realmente una sensación sincera y que además, esta vez tenemos, aparte de que es la mejor peli de Lobezno hasta la fecha realizada, tenemos al personaje en pleno efecto desde el minuto uno. Desde la escena prólogo con la que empieza la película, ya tenemos una declaración de intenciones de lo que vamos a ver. Y con esto me refiero a violencia explícita, violencia sucia y cruda. De hecho, ver las garras en acción, cortando carne, seccionando huesos, haciendo saltar cabezas por los aires, brazos, extremidades, es realmente, a ver, no es que seamos unos sádicos, es que es algo que ocurre en los cómics de Lobezno desde el principio de los tiempos. Y por fin, en esta película, en Logan, pues lo estamos teniendo, ¿no? Pero también, y casi tan importante a la par de la explicitud, y con esto ya, pues quiero que me hagáis más caso a nivel, digamos, serio de análisis de la peli, tenemos un guión bastante sólido, bastante duro, pero también bastante oscuro. O sea, a pesar de que la mayor parte de la peli transcurre en esta zona del desierto México-Estados Unidos, realmente es una propuesta bastante radical en cuanto a, digamos, el lado oscuro de la condición humana o de la condición mutante, ¿no? Tiene también esos toques distópicos de los que hemos hablado antes, pausitas entre la acción para recuperarnos y poderlas digerir las escenas que van a toda velocidad, que las hay, y bastantes. Y además es un guión que, y esto es importante, que no tiene piedad con los personajes, sea cual sea la condición. Y esto es muy importante porque ya sabemos que en según qué producciones, tipo que van enfocadas al gran público, a la taquilla, al tal, siempre se intenta ser, en cierta manera, buenista con según qué personajes. Aquí el guión pues no se casa con nadie. Y no voy a hacer spoilers, pero no me tiréis de la lengua que los hago, ¿vale? O sea, me refiero que es un guión bastante expeditivo a este nivel de tener que dejar de contar con determinados personajes cuando la historia lo requiera. Y esto a mí me pareció pues bastante valiente por parte de la película. Decir también, al respecto de las escenas de acción y de peleas, que están bastante guapas, que los maquillajes que envejecen los rasgos de los personajes, sobre todo Logan y Xavier, pues están geniales. Los efectos especiales asociados tanto a las extremidades de algunos personajes de mercenarios cyborgs que salen en la peli, pues están muy bien. Y luego, pues los efectos, por ejemplo, que provocan los dolores de cabeza que tiene Xavier cuando le falta su droga, pues también están muy bien. Y que esos efectos especiales se emparentan mucho, casualmente, con algunos que tiene la serie Legión, por eso de los dolores de cabeza, ¿vale? Recordemos, ¿qué parentesco tiene el protagonista de Legión? Sí, digamos que, al menos en los cómics, David Haller es hijo de Charles Xavier, al menos en los cómics. En la serie no sé qué acabará siendo, porque todavía no se han pronunciado al respecto, aunque es posible que no se pronuncien, ¿eh? Pero bueno, en el reparto, y ya pues me va a caber la agenda casi, ¿eh? Sí, no, antes de que empieces con el reparto, quería decir yo que el director, por cierto, es James Mangold, que es el mismo que trajo Lobezno Inmortal en 2013. La segunda, sí. La segunda. La de Japón, donde ya querían explotar la faceta humana de Lobezno. Sí, pero igual les cortaron un poco la... Sí, les salió bastante mal, o sea, la película es muy regular, con alguna escena destacable, pero a mí, y sobre todo, el gran problema para mí que tiene Lobezno Inmortal es esa castración de la violencia. Total. Que hace que se convierta en un producto... Pues aquí si unes la no castración de la violencia con la posibilidad de que el director tenga unos guionistas acordes a su idea y que les deje... Y que quiera enmendar errores pasados. Y que les dejen hacer simplemente desarrollar el personaje. Si es que Lobezno es lo que tiene, como muchos otros personajes, es un personaje caramelo. Y si no le han sabido sacar partido hasta ahora es porque no les ha dado la puta gana y porque tienen miedo de que la gente no vaya a ver la peli porque salpique la sangre en algunas escenas. Pero si es que salpica en los cómics, ¿qué quieres hacer? ¿Un Lobezno descafeinado? Pues para eso no lo hagas, no sé. Yo te digo una cosa, no sé si será cierto lo que me imagino, uh-huh. pero yo creo que Deadpool, todo y el tono paródico que tiene la película, ha roto, ha abierto, una brecha que ha permitido hacer esta Logan. Totalmente. O sea, posiblemente sin el éxito de Deadpool, con toda la irreverencia que arrastra, esta Logan hubiera sido más difícil. Ahora que no nos oyen, yo quiero pensar que los asquerosos directivos de la Fox solamente se rigen por un móvil. Hay un par que escuchan sin audiencia, el, que lo sepas. El dinero. Y como Deadpool ha dado dinero, han dicho, bueno, va, aunque no nos guste que salpiquéis de sangre todo, como da dinero, vamos a probar con esta también. Con eso y con el rollo de que pues ya también como que se está cerrando una especie de ciclo, yo creo que ya daban la cosa por perdida ya un poco, no sé. Yo creo que va a ir bastante bien en taquilla. Pero bueno, ya veremos a ver eso. La taquilla demostrará si hay tanto fan de Lobezno en el mundo real como pensamos o no, o es un fake. Que todo el mundo habla de que le mola y a nadie le mola. De momento empiezan a haber ya críticas en IMDb, en Rotten Tomatoes, en Filmaffinity y tal, y muy altas, ¿eh? Muy altas. Y estas, recordemos que son críticas de espectadores, no de críticos, ¿eh? Exacto. Y que se hacen con una media de muchas votaciones. Sí. Me refiero que son más o menos fiables a nivel de target medio de espectador. Pero estamos hablando por encima de 9, ¿eh? Joder, yo no me había fijado esta tarde preparando el programa. Ahí lo dejo. Ibas a hablar de los actores. Del reparto, sí, que ya sabemos que... Ya he dicho que sale Xavier, que tenemos al Mr. Jackman haciendo posiblemente su... Xavier sale con Patrick Stewart. Sale Patrick Stewart, sí señor, no lo han cambiado todavía. Pero también tenemos pues al Boyd Holbrook, que es un actor que igual... no es demasiado conocido para el gran público, pero la gente que esté familiarizada con la serie Narcos es uno de los agentes de la DEA que persiguen incansablemente a Pablo Escobar, el agente Steve Murphy, y que es este actor, rubito, el Boyd Holbrook, uno de los malos de la función de este Logan. Pero, a pesar de Mr. Jackman, de Mr. Stewart, la verdadera estrella de la función no es un señor fuerte o viejo, no. Es una chica jovencita de unos 10-11 años que se llama Daphne Keane, que hace el personaje de Laura, que es el nombre de la chica que tiene que trasladar Logan a Dakota del Norte en ese encargo que luego le va a suponer pues tantos problemas en su andadura en la película. Luego te haré una pregunta sobre la persona que hace el encargo. Sí. Lo que pasa es que puede ser una pregunta spoiler en mi desconocimiento de la trama. Posiblemente, sí, porque yo no he querido decir nada, digamos, a raíz de por qué se hace ese encargo, porque ese encargo tiene una motivación importante. Pero más de por qué se hace ese encargo, ¿a quién se hace ese encargo? O sea, cuando le das esa niña a ese conductor, ¿es porque sabes quién es ese conductor? Vale, no digas nada, venga. Bueno, estaba hablando de Daphne Keane, ¿vale? Que, a pesar de su nombre, es una jovencita actriz anglo-española. Cuando digo anglo-española es, creo que, madre española, padre inglés. Ambos dos metidos también en el mundo del cine, en diferentes facetas artísticas. Pero esta chica, para mi gusto, o sea, borda su papel. Su personaje, además, es el motor de toda la trama. Digamos, todas las motivaciones de todos los personajes que hay en Logan giran alrededor de la interpretación de Laura y de esta actriz, de Daphne Keane, y la chavala lo borda. O sea, sinceramente, estamos un poco en racha con personajes infantiles femeninos bordeando la adolescencia que nos están dando muy buenos momentos en el cine, y en este caso de Logan es otro de esos. No voy a dar muchas más pistas sobre ella, porque de ella sí que no sabemos casi nada, y mola descubrir cómo es ella y qué hace y qué tiene detrás y qué historia arrastra, porque está bastante interesante, pero quiero que sepáis que su actuación está un poco en la línea de personajes como Hit Girl de Kick-Ass o la propia Melanie en The Girl with of the Gifts. O sea, ves ese tipo de personaje un poco chavalica, un poco sui generis. No voy a meterme en más adjetivos porque ya serían spoiler. En definitiva, Jordi, Logan para mí ha supuesto una gran sorpresa. Me parece una buena película de superhéroes, aunque lo que quizás menos importa es que haya superhéroes en la trama, que eso también quizás por eso es tan buena, porque no importa quizás la condición de los personajes, sino lo que les ocurre a los personajes. Y aunque es más íntima y con menos personajes, podríamos ponerla sin problema, o yo al menos la pondría sin problema, al lado de X-Men First Class o incluso en Deadpool. Salvando que esta es una peli bastante seria y Deadpool es una peli pues bastante divertida, ¿no? También reconozco que, pues eso, que me ha sorprendido desde el primer minuto, que incluso me ha emocionado en algunos momentos, porque tiene algunos momentos emotivos, y además, a pesar de ser un pase de prensa, me ha hecho aplaudir en algunos de los momentos de la película. La lástima verdadera es que no vaya a haber más, pero bueno, es igual lo que debería haber pasado, pues yo qué sé, para que esta saliera buena. Igual es que si esta no fuera a ser la última de Jackman, la última de Stewart, la última de esta trilogía de Lobezno, pues igual no hubiera salido así de sabrosa, no lo sé. Estamos especulando otra vez. Bueno, ha quedado clara mi opinión al yo respecto. Yo creo que ha quedado muy clara. Vale, vale. Es que no me gustaría que no hubiera quedado claro el asunto. He curioseado. Sí. En IMDb lleva un 9,6 sobre casi 3.000 opiniones. Que no son muchas, porque evidentemente no. Solo la ha podido opinar gente que la ha visto en pases de prensa y tal, porque no se estrena, no esta semana, sino la se semana que viene. El 3 de marzo aquí. Correcto. En España, que creo que coincide con el estreno sí, creo general. Que es el estreno general, sí, o mundial. Y, bueno, pues que quiero decir que la opinión es bastante favorable, excepto algunos críticos, tanto españoles como americanos, que la han calificado de tediosa. Se ve porque, no sé, debe ser que el corte debe ser que todas las películas de superhéroes han de ser con un argumento de acción sin mucha motivación y con puñetazos desde el minuto uno, no sé. A lo mejor es que no se concibe de otra manera el cine de superhéroes. Habría que leer qué otras críticas han hecho sobre cine de superhéroes estos críticos. Por eso digo, críticos. Pero en fin, tampoco vamos a... Yo hago más caso a Javi que a la gente del Hollywood Reporter o del diario... A ver, es que una cosa te digo. Es que ahora no me acuerdo qué diario eres, no quiero decir uno por otro, pero... No es una película fácil para un público que vaya al centro comercial a ver, yo qué sé, que entre a ver la primera peli que pilla sobre la marcha, porque se van a llevar una sorpresa y además igual van a acabar traumatizados. A esto me refiero. Bueno, yo creo que lo mejor es que escojan entre Logan y Psiconautas. Sí, bueno, esta semana solo pueden coger Psiconautas, la semana que viene, quizás, porque sí, tendrán que esperar a Logan para que venga el 3 de marzo. Pues mira, lo has hecho tan bien que te quedan 4 minutos para la agenda. ¿Qué te parece? 4 minutos y además tengo 4 eventos. Pues mira, a minuto por evento. Mira, tío, voy a ser rápido. Simplemente, mañana, jueves 23 de febrero, al final, ¿os acordáis de esa historia que se montó CineAsia para proyectar Battle Royale en los cines Filmas Gran Vía, aquí en Hospitalet? Han conseguido el número mínimo de alumnos y se va a proyectar a las 8 de la tarde. Hay entradas todavía libres, así que quien quiera volver a revisitar Battle Royale, mañana a las 8, 23 de febrero, aquí en Hospitalet, pues... ¿Hará falta ir uniformado tipo Angus Young para presenciar la película o no? Hombre, yo creo que le dará más vidilla, pero no es imprescindible. Muy bien. El viernes, 24 de febrero, un evento que además me ha mandado nuestro compañero, el profesor Bacterio, sí, de señor, Contrabanda FM. Nos lo ha mandado por Twitter también. Sí, también decir. Nos lo ha puesto. Sí. Bueno, pues estamos hablando de Cine Grotesco Palomitero presenta un evento de babosas asesinas, pero que cuenta con una característica un poco especial, y es que no se sabe qué película van a poner. Es una película sobre esta temática, pero la cuestión es que... Habrá tres a escoger. Exacto. O sea, se presenta, habrá una presentación a las 8 de la tarde en la Reina de África, he dicho ya que es en la Reina no, de África. No, no has dicho que es en la Reina de África. En el barrio África. De Valcarca, en la Reina de África, un lugar emblemático allí en la calle Bolívar número 10, con entrada gratuita, y que pues el evento consiste en eso, en presentar una terna de películas sobre esta temática y el público asistente elegirá sobre la marcha cuál de las tres quieren visionar con esas birras y esos pinchos que sirven tan ricos en la Reina de África. Y el tema es babosas asesinas. Babosas asesinas. Con lo cual, un título yo lo tengo claro. Y yo también. Y de hecho, cuando me ha mandado el cartel, le he dicho, ¿qué pasa? ¿Que vais a poner...? ¿La decimos, no? No la decimos. Dila. Sí, Slugs, Muerte Viscosa. Sí, señor. Del Juan Piquer Simón, mítico. Y bueno, pues que sepáis que esta es una actividad también un poco fuera del ordinario, en la que el público pues interactúa hasta el punto de elegir lo que quiere ver, que lo cual es muy, muy estimulante, y que la peli se proyectará a partir de las 9. Pues si hay gente que no le da tiempo a llegar a la elección, se quiere comer solo, pues la peli que hayan elegido los demás, pues también pueden a partir pasar. Recordad a las que 9. Al ser entrada libre, tampoco se garantiza el aforo. Sí, aparte la Reina de África es un lugar que, a ver, no sé, contándolo con sillas, cuántas pueden caber, pero no cabe mucha gente. Me refiero que la gente que esté realmente interesada, que vaya a las 8 y que elija el título. ¿Cuál de los tres de babositas, asesinas, van a poder visionar? Evento 2, evento 3, sábado 25 de febrero en el Gloops, que es una cafetería que hay en el Paseo San Juan, aquí en Barcelona, en el número 7. Doble sesión Dragon Ball cutre, ¿vale? Vamos a tener a partir de las 6 de la tarde y además también de forma gratuita, gracias a Cine de Warrior y Cine Domingo, las proyecciones de Dragon Ball La Magia Comienza, del año 91, peli taiwanesa, y después Dragon Ball Zero, del año 1990, esta vez coreana. Despiporre, acción real, personajes reales de la primera Dragon yo he Ball. Visto es horrorosa, ¿eh? Ya lo advierto. Bueno, pero bueno, de eso claro, se trata, de que sea horrorosa. Realmente se aconseja una buena carga, entre comillas, sí, para poder ir a ver la tomar película. Infusiones, sí. Hacer yoga antes, todo directamente lo que agua del Carmen o alcohol 96 grados intravenoso, porque si no, aquello no se puede aguantar. Y por último evento y también otro evento horroroso, o sea, el del sábado es horroroso, pero el del lunes 27 de febrero es también bastante horroroso, que es una nueva edición de Cinema Infame en el Coiton Club, en el barrio de Sants, también aquí en Barcelona, a partir de las 8 de la tarde, proyección de una película creo que filipina, de temática sobrenatural y de satanismo, que se titula La furia de Satán. Ya sabéis qué currículum tienen los chicos de Cinema Infame, siempre dan lo mejor de sus catálogos, y esta Furia de Satán no promete menos que en anteriores ocasiones. Además, el evento también es gratis y en el Coiton Club pues también se pueden degustar tapitas y cervezas artesanas, con lo cual se puede hacer más llevadero ese cine tan horroroso que nos gusta ver en ocasiones. Pues y perfecto. Ha cabido, tío. Ha cabido. Mira, lo hemos clavado. Son 1:30. Me debo estar haciendo viejo, tío. Sí. Bueno, para que veas, ¿eh? ¿Has visto? Por una vez hemos acabado fuerte, a tiempo. Qué fuerte, no lo estropeemos. No, ¿con qué nos vamos a despedir? Vamos a despedirnos. Pues vamos a seguir un poco el esquema de la propuesta, digamos, inicial con la que hemos empezado, que no es otra que coger y poner pues un clip de la película Psiconautas seguida de una canción de las que trae pues un poco la banda sonora de la película Trainspotting 2. De hecho, si antes hemos estado escuchando al señor Iggy Pop remezclado por The Prodigy, ahora lo que vamos a hacer es escuchar a un grupo de la capital escocesa, de Edimburgo, que es donde transcurre realmente Trainspotting, que se llama Young Fathers, y un tema que se llama Only Gods Now. Pero antes, ya os digo, nos vamos con un cortecito de Psiconautas, de esos que te joden la mente, porque para eso han pensado que había que hacer esta película, para que la gente reflexione y tenga en cuenta qué es lo que puede hacer con sus fantasmas infantiles, podríamos decir. Podríamos decir. Con esto nos marchamos. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers. Madre y yo estamos muy preocupados por ti. Últimamente estás muy rara, hija. No estarás tomando drogas, ¿eh, Dinky? Recuerda que las drogas son la semilla de Satán. Zacarías 3:5. Déjala, padre. ¿No ves que ella nunca va a la iglesia? Se ha desviado del sendero del Señor. Fíjate, Dinky. El muñeco del niño Jesús lleva días llorando sangre por ti y no haces más que ignorarlo. Y eso por no hablar de las notas que traes últimamente. Mira cómo llora. Mira cómo llora. Este trimestre has vuelto a suspender 6. El niño Jesús se desangra por tu culpa. Se acabó. Primero el señor Reloyo y ahora el niño Jesús. Es que no piensas madurar nunca.